Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte, los hugonotes. Capítulo 3, el capitán de la fe. Luis de Narbonne era un joven de apenas 25 primaveras, de bellos ojos vivos y grandes, de color azul oscuro, de largos cabellos castaños. Moreno, y atlético, su aspecto no era desagradable a la vista, aunque impresionase por la dureza de sus facciones y severidad de las actitudes. Desde muy joven fue caballero de la Guardia Real. Era el último conde de nombre, señor de una inmensa fortuna, y, en el momento en que lo llamamos a nuestras narrativas, estudiante de teología, lo que a una personalidad de la época prestaba todo un valor especial, tornándose él, por eso mismo, doblemente respetable, a pesar de la edad. Personas allegadas a la realeza decían que era hijo bastardo del fallecido rey Enrique II de Valois, con cierta señora de Narbonne, lo que sería muy justificable en aquella época. Pero, otros afirmaban, antes, que sería producto del adulterio de cierta reina o princesa española con un luminar del clero, lo que también en la misma época sería muy razonable. Sin embargo, solamente la reina Catalina de Médicis, viuda de Enrique II, comentaban también otros, conocería con certeza la paternidad de ese joven, por quien alimentaba, afirmaban otros, un sentimiento particularmente hostil, no obstante las buenas maneras con que lo trataba, y la consideración que él parecía disfrutar en el propio Palacio Real, el Louvre. Sin embargo, lo cierto era que ese joven moreno y fuerte, soberbio y de costumbres rígidas, era también príncipe, pero fue criado en un convento, que recibió una educación muy destacada para la sociedad en que vivía, que su fortuna y sus títulos le fueron dados por Enrique II a instancias del clero, y que también fue, entre perfumes de incienso, toques de campanas y bautismos en agua bendita, que obtuvo su instrucción militar, digna, por todos los motivos, de los varones de su raza, pues decían que, por encima de todo, era descendiente de los primeros caballeros de la fe, o cruzados. Sus capitaneados y admiradores le llamaban «Capitán de la Fe», seudónimo que los acontecimientos del día de San Bartolomé popularizaron, no sólo evocando la honra de sus antepasados, sino también porque, siendo militar valeroso, tanta sabiduría teológica poseía, que tomaría órdenes clericales en el momento que se dispusiese a visitar Roma, donde prestaría los juramentos decisivos, una vez que estaba preparado para el fecundo y honroso ministerio. «Tomaré órdenes», voceaba, celoso, el hercúleo y bello oficial del rey, el día en que no exista más en el suelo francés la sola memoria de estos renegados, hugonotes. «Primero decapitaré, para que mi alma se eleve, tranquila, en alas de la fe, sirviendo a Dios y a su iglesia». Jamás supo nadie que fuese dado a las aventuras galantes. En una edad en que las mayores displicencias amorosas eran cultivadas por la propia nobleza, Luis de Narbonne se conservaba casto de costumbres, no permitiéndose siquiera inclinarse hacia la aspiración máxima del matrimonio. No era galanteador entre damas, no les prestaba ni siquiera atenciones de cortesía. Sin embargo, las respetaba, medio tímido, medio atemorizado, porque por encima de todo, lo que él apreciaba era el decoro propio, la reputación inatacable de sí mismo, despreciándolas, por eso mismo, en su sentido genérico, sin detenerse en ninguna otras consideraciones. De la mujer él sabía, como mucho, desde la infancia, que perdió al género humano reduciéndolo a réprobo, pues desde los días enojosos y sin alegrías vividos en los conventos, días y años silenciosamente soportados entre monjes dominicos y disciplinas verdaderamente duras, le decían los maestros y dirigentes que, debido a la perfidia y a los instintos satánicos de la mujer, fue que la humanidad heredó la condenación atroz que la desfiguraba, condenación que solamente la Iglesia tenía el poder de anular con las milagrosas aguas del bautismo. Eva y la serpiente que, en el paraíso terrestre, habían llevado a la perdición al infeliz padre de la humanidad, Adán, jamás abandonaban sus ingenuas preocupaciones. Deseando, a toda costa, evitar los terribles peligros de una tentación femenina, obsesaba los propios pensamientos con muchas ideas sobre la mujer, y forjaba corrientes magnéticas poderosas entre los propios sentimientos, y la posibilidad de amar, disponiéndose así al amor pasional. Entre la mujer y la tentación, que creía caminar con ella, no obstante, se valía del escudo que la Iglesia ofrecía. Y, tras de ese terrible principio, que aceptaba con todo el fanatismo de sus 25 primaveras ricas de energía y voluntad, era que se apoyaba para presentar a la sociedad en que vivía aquella incorruptible directriz social, el padrón de decencias de hábitos de que tanto se enorgullecía. También lo trataban, como burla, incorruptible capitán. Y tal seudónimo era tan acertado y veraz que, desinteresadas de su persona para marido o amante, las damas de la corte de Carlos IX ya no se preocupaban de él. Otras ambiciones que no era la supremacía de la Iglesia, jamás perturbaban el misticismo que reforzaba el propio carácter. La fe por encima de todo. He aquí la divisa de su blasón, en el cual mandó añadir, al lado de las armas de la familia, pues pasaba por sobrino del ilustre religioso que lo crió, no la cruz, símbolo del amor abnegado que redime al hombre, sino un dogma de la Iglesia romana, es decir, el estandarte eucarístico, al cual amaba con toda la realidad del alma. De otro modo, era aliado sincero del duque de Guisa, y también fiel servidor del trono de la reina Catalina, la cual, en el fanatismo religioso de él mismo, pronto observó que era un instrumento dócil para los propios intentos. Tuvo, pues, que participar activamente, y lo hizo con toda el alma y todo el corazón, del gran asesinato masivo de protestantes del día 24 de agosto, dirigiéndose después a las provincias con sus centurias de caballeros, como un simple fiscal religioso, pero en verdad con el fin de activar la lucha, fortaleciendo a los indecisos gobernadores de las mismas, que deberían cuidar por la supremacía de la Iglesia. Sin embargo, Luis de Narbonne no era un hombre perverso ni un creyente hipócrita. Sincero hasta lo recóndito del alma, no pasaba, tal como lo vemos, de ser un fruto de la época, en que la fe, desasociada del amor del Cristo de Dios y del respeto por la persona del prójimo, pretendía imponerse por la violencia. Era un fanático religioso con buena intención, como también lo fue Pablo de Tarso, antes del redentor encuentro con la verdad en el camino de Damasco, y que, apartado de aquel dogmatismo absorbente, sería una individualidad útil a la sociedad en la que viviese, a la familia y a la patria, capaz de los más nobles testimonios a favor del prójimo. No obstante, una grave denuncia llegó a su conocimiento, a través de religiosos de cierta institución existente no lejos de La Chapelle. El despecho, el rencor y la inquietud provenientes del espionaje determinaron la partida de un emisario de dicha abadía a París, el cual narró a Luis de Narbonne, como fiscal religioso que era este en esa ocasión, la amenaza imprevisible que representaba para los intereses de la Iglesia, la obra singular que los filántropos de La Chapelle realizaban, la popularidad adquirida entre el pueblo a través de sus actividades consideradas beneméritas, las cuales llevaban a los católicos a renegar de la Iglesia para convertirse a la Reforma. A través de tal relato, el castillo de La Chapelle surgía como un antro demoníaco donde la corrupción y la herejía, el irrespeto y la revolución, la traición y la conspiración se propagaban para la ruina social y religiosa. Impresionado, aunque bastante concienzudo en sus atribuciones, Luis de Narbonne, que acataba al clero con las más expresivas demostraciones de aprecio, ponderó, sereno: «Mis atribuciones no se extienden a las provincias, señor. Deberéis antes encaminar vuestras quejas y observaciones al gobernador de la jurisdicción en apreciación». «Ya lo hice, señor conde. Pero no tuvieron en consideración nuestras justas exposiciones. declarándonos que los Bretencourt de la Chapelle son humanitarios e inofensivos, elementos justos, útiles a Dios y amigos del bien y de los pueblos necesitados. Cuando la verdad es que, tal como son, persiguen a la Iglesia de forma incansable, desviando nuestras ovejas del verdadero redil. Luis estaba encargado de la vigilancia severa en torno de los hugonotes. Prometió a Guisa y a la Reina Madre cumplirla juiciosamente, para el bien del trono y de la Iglesia. Por eso mismo, oyendo al interlocutor comprometerse a examinar el caso, lo despachó dispuesto a cumplir la palabra. Conociendo, entre tanto, las relaciones de amistad existentes entre las familias de la Chapelle y de Louvigny, no obstante ignorar el romance de amor que enlazaba a Otilia y a Carlos, ya que Arthur, cauteloso, jamás se confidenció sobre el caso con quienquiera que fuese, y no deseando actuar arbitrariamente, prendiéndose a las primeras impresiones, a su antiguo compañero de infancia, se dirigió solicitando detalles sobre los acusados. «Ponderado», respondió Arthur Louvigny. «Sí, son reformistas convictos, luteranos y no calvinistas, reglamentándose, por tanto, por normas y costumbres alemanas, lo que supongo una incongruencia. No creo, entre tanto, que sea un hecho para una condenación. Los Bretencourt de la Chapelle son personas de grandes principios morales, excelentes patriotas, pacíficos, honestos, probos a toda prueba, y útiles, finalmente, a cualquier sociedad o país en la que vivieron, ya que también son perfectos filósofos, cultos e ilustres. Te ruego, mi querido conde, en nombre de nuestra vieja amistad, evítales cualquier persecución, pues bien lo merecen. ¿Son ellos, por tanto, tus amigos? No, solo expongo lo que es de justicia, pues es la verdad. Pero, si se prenden a costumbres alemanas y son luteranos, ¿por qué no se exilan a Alemania? Indagó, encolerizado, el joven capitán. Poseen una vasta propiedad en suelo francés, no lejos de las tierras de mi condado. Y por encima de todo son franceses natos, mi querido Narbonne. Tendré en cuenta tu intercesión, querido Arthur. Haré lo que sea posible. Mientras tanto, no lo contentó la conversación mantenida con el joven de Louvigny. Una incómoda aprensión le angustiaba el corazón, perturbándolo sensiblemente. Por eso mismo, consultó a Monseñor de B., superior del convento en el que se crió y educó, su maestro y padre adoptivo, al cual se unía por profundos lazos de estima y respeto. Monseñor de B. No obstante, hombre experto, corazón habituado a largas ponderaciones en el silencio de los claustros, respondió pensativo, mientras el claro sol del mes de julio se extinguía en el poniente, llenando de reverberaciones rosáceas y calientes la amplia sala donde se realizaba la audiencia. Luis, hijo mío, me disgustan mucho los compromisos que asumiste con Guisa y Catalina para perseguir a los hugonotes. Preveo consecuencias calamitosas para ese emprendimiento extraño. Y observo que existen ahí más intereses políticos y dinásticos que religiosos. Detente, por quien eres. Y deja en paz, en su rincón, a los inofensivos de la Chapelle. Señor, pero son peligrosos revolucionarios. La denuncia partió de la propia abadía de... Lo que practican allí es la destrucción de la propia fe católica. Monseñor se levantó, aprensivo, replicando. Conocí al conde de la Chapelle, al viejo, y jamás consideré revolucionarias sus ideas. Haz lo que entiendas oportuno. Mientras tanto, te digo que eso me desagrada y yo temo por el futuro. Pero, forzándose también a una actitud ingrata, un atestado significativo de la inquietud que el caso labraba en su conciencia, él buscó la propia Catalina de Médicis, olvidándose de que no era estimado por la misma, pero insistiendo en la búsqueda de alguien que lo incitase a la persecución a los tímidos renanos, persecución que su conciencia y su corazón muy íntimamente reprobaban. Indiferente y orgullosa, sobrecargada de problemas en un día de múltiples audiencias, en las vísperas de la inolvidable fecha de San Bartolomé, la gran soberana respondió, irritada. Los Bretencourt de la Chapelle fueron amigos del trono, y sus leales servidores, al tiempo de su majestad Francisco I y Enrique II. Sois el fiscal de la Iglesia, conde. Os compete investigar y deliberar. Así dijo y le volvió la espalda, concluyendo el asunto para atender a otro delegado. Narbonne, entonces, después de un día más de indecisión, escribió a Carlos Felipe la carta que conocemos, aguardando el relato del emisario, en cuya hombría confiaba, y la respuesta del destinatario, para nuevas deliberaciones. Una tarde de domingo, unos días después del terrible asesinato masivo verificado en París, y ante la posibilidad de que cualquier noticia llegase a las provincias apartadas, se encontraban, toda la familia y la servidumbre del castillo de la Chapelle, reunidas en el salón de predicaciones, o iglesia doméstica, recordando las primeras tentativas apostólicas para la difusión de la verdad evangélica, realizando su culto vespertino dominguero. El salón estaba repleto, gracias a la presencia de los colonos, y de algunos pequeños propietarios de fincas vecinas, simpatizantes de la causa, se diría antes un templo verdaderamente cristiano, simple y eficiente, donde la presencia del Señor se hiciese sentir a través del respeto de cada uno, y de las vibraciones dulcificantes que, como cascadas de bendiciones reparadoras, se diluían sobre los corazones de los congregados. El sol de la tarde, agradable y nostálgico, atravesando las vidrieras multicolores de los amplios arcos, daba al recinto una suave transparencia de santuario, mientras una unción piadosa extendía caricias espirituales incluso sobre los campos, las siembras y los apriscos. Las ovejas, ya recogidas, balaban dulcemente, el ganado mugía, soñoliento y bonachón. Los palomos ariscos y vistosos, aleteaban, inquietos, en busca de los nidos entre los aleros y cornisas de la venerada mansión, mientras que las golondrinas volvían en bandadas, para el bienestar nocturno. Y, como enternecidos, todos los animales, ante la solemnidad augusta del atardecer, esperaban solidarios, las primeras variantes del crepúsculo. Carlos Felipe, el fiel predicador evangélico, representante allí de la reforma religiosa que se extendería por el mundo entero, con Lutero, Calvino y sus adeptos, explicaba a los fieles humildes y atentos, como era su deber, las letras de las Santas Escrituras. Era también el sermón de la montaña, que él, con preferencia, daba a los pequeñitos y simples de corazón, ya que en esa exposición sublime de toda la moral cristiana se encontraba el secreto de la paz entre los hombres, porque eran normas para el cumplimiento de los deberes morales de cada uno ante sí mismo, ante las leyes del Creador y ante el prójimo. Su voz enternecida, dulce y afable, que contagiaba la convicción y la fe, sería como el eco de las vibraciones augustas de la Galilea distante, derramándose en inspiraciones en torno de él. Y como si dulcificara el propio aire de la tarde, evocando la epopeya sublime de las predicaciones mesiánicas, mientras predisponía los corazones para la comunión con el cielo, en sorbos de inefables esperanzas. Bienaventurados los que padecen persecución por amor de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Así, brille vuestra luz delante de los hombres. Que ellos vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y si la sal pierde su fuerza, con qué se ha de salar? Y, así, todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros también a ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Todo aquel, pues, que oye mis palabras, y las observa, será comparado al hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y todo aquel que oye mis palabras, y no las observa, será comparado al insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y, como el profesor emérito, celoso del progreso de los discípulos queridos, ayudaba a los fieles en análisis profundos, guiándolos, en los raciocinios indispensables, por los caminos encantadores de la evangelización de los corazones, de lo que sucede la ascensión moral de la humanidad. De pronto, se escucha hasta en la segunda planta, donde se encuentra el salón de predicaciones, el toque alarmante de la campanilla del patio. Rumores confusos, insólitos, aterradores, gritos de alarma y desesperación, ladridos de perros, el relinchar de los caballos, el ruido característico de las pisadas rápidas en el enlosado, como si una tropa invadiese la propiedad, el entrechocar de hierros, como si un asalto se improvisase a toda prisa, acompañaban la alarma de la campanilla, la cual, en cierto momento, silencia como si aquel que la estaba agitando se viese impedido, inesperadamente, de continuar haciéndolo. Y todo ocurría llevando a creer a los fieles sorprendidos que algo aterrorizador estaba sucediendo en la entrada del castillo. En el salón, como generalmente ocurría en las edificaciones muy antiguas, las ventanas, aunque aventajadas, eran inaccesibles, raramente permitiendo fácil contemplación hacia el exterior, no sólo por tener grandes rejas, sino también por estar muy elevadas, como las ventanas de una prisión, al menos que algunos escalones quitasen la dificultad, ya que, a su vez, el salón que tratamos estaba construido varios escalones más bajo del nivel común de la referida planta, pareciendo un anfiteatro, lo que impidió a alguien, en ese momento, mirar hacia el exterior, para ver de qué se trataba. Al principio, Carlos procuró no preocuparse con el confuso alarido que hasta allí llegaba atenuado, y continuó con la palabra explicativa, que en sus labios eran análisis maravillosos y profundos, construyendo nuevos horizontes en la mentalidad religiosa de aquellos que lo escuchaban. Pero, elevándose el ruido, como si violentos machetazos destrozasen las puertas, rompiéndolas, las personas presentes se levantaron, sobresaltadas y atemorizadas, estableciéndose, entonces, un desorden incontenible, por cuanto aterrorizantes suposiciones, que nadie se atrevía a definir, se mostraba en los semblantes desfigurados y pálidos de todos. Él suspendió entonces la sublime exposición del sermón de la montaña, que estaba haciendo, y por sus ojos espirituales, o a través de los repliegues de su mente armonizada con el bien y el deber, una visión singular se desarrolló. La patética escena del Calvario, donde el maestro nazareno expiaba, se dibujó en el interior de sus sensibilidades psíquicas, y un dulce murmullo, venido desde los confines de lo invisible, repercutió armoniosamente en sus propias vibraciones, estableciendo así la calma en su espíritu. Si alguien quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, descendiendo los escalones de la tribuna, que tan honrosamente ocupaba, exclamó, sereno, para los que lo rodeaban: «Tened buen ánimo, hermanos. Jesús estará con nosotros». Sonó el momento de nuestro supremo testimonio. Recordemos a los primeros cristianos, que por amor a la palabra del Maestro, murieron sonriendo y cantando, ante los leones. El Señor nos honra con la gloria del martirio por su nombre. Conocemos su verdadera palabra. Estaremos, por tanto, preparados para saber morir perdonando a aquellos que nos hieren. Se volvió por un momento en dirección a Louvigny y murmuró, como para sí mismo, con los ojos llenos de lágrimas: «Mi pobre Ruth. ¿Qué será de ti?». Sin embargo, no concluyó tan tocantes palabras con el propio pensamiento y un paje de la portería entró en la sala desvariadamente, aterrorizado, gritando: «El castillo está invadido por los soldados. Tropas del gobierno y de la iglesia vienen en busca de hugonotes». Pero, antes de que Carlos u otro cualquiera de los presentes pudiesen pronunciar una sola palabra, los soldados entraron en el recinto, sagrado desde aquel momento en adelante, yendo al frente un joven capitán, Hércules Bello, con las insignias de la Iglesia de Roma y del Señor de Guisa, y cuya espada se conservaba desenvainada. 10, 15, 20 oficiales militares, con una cruz blanca en el pecho, entran en el salón, gritando en desorden. Será para la gloria de Dios y honra de la Iglesia. Muy pálido, pero sereno, seguro de que vivían, él y sus fieles, los últimos instantes sobre la tierra, Carlos Felipe avanza hacia el joven que se destaca como jefe de la tropa y exclama, con suavidad, pero revelando también un alto carácter de dignidad. Señor, yo, Carlos Felipe de Bretencourt de la Chapelle, soy el responsable de esta asamblea, dirigente de este núcleo de aprendizaje del Evangelio del Cristo de Dios. Dejad que sigan en libertad estos pequeñitos, que ningún mal practicaron, y prendedme a mí, que soy el responsable. Por un instante fugaz, el bello capitán cruzó la mirada con el joven doctor hugonote y pareció indeciso, como si algo en su alma o en su subconsciencia lo detuviese en advertencia suprema. La misma mirada, breve y desvariada, lanzó él sobre la familia de la Chapelle agrupada en torno de su amado primogénito. Deteniéndose, sin embargo, un instante, en la condesa Carolina. Carlos, esperanzado, iba a decir algunas palabras, en la expectativa de indulto para cuantos lo rodeaban. Pero, no pudo ni articular ningún monosílabo más. Porque Luis de Narbone, pues era él el comandante de la tropa invasora, levantó el brazo empuñando la espada en señal a sus secuaces, gritando en la convicción de que cumplía un sagrado deber religioso. Cumplid con vuestro deber, hermanos. Será para la gloria de Dios y honra de la Santa Iglesia de Roma. Una espada traspasó el corazón del joven pastor reformista, que cayó bañado en sangre, la expresión serena, los ojos como encantados por una visión celeste. Y, como si los cielos deseasen simbolizar, en aquel instante, el móvil augusto del martirio, la Biblia que él llevaba en la mano, cae abierta sobre su pecho, tiñendo sus páginas la sangre caliente y palpitante que de su corazón abierto corre a borbotones, encharcando las alfombras. Gritos desesperados se oyen entonces. Se crea un pavoroso pánico, deseando todos, en vano, huir del salón, escapándose a las atrocidades que adivinaban en las fisonomías alteradas de los crueles invasores. Al lado de Carlos caen sus padres, que corrieron a socorrerlo. Una decapitación macabra se lleva a cabo en aquel amplio recinto, que momentos antes se beneficiaba ante las dulcísimas vibraciones evocadas por el sermón de la montaña, y en cuya atmósfera pareció deslizarse, distribuyendo bendiciones y encantamientos espirituales, la figura amorosa y protectora del Nazareno, a través de la predicación eficiente del siervo fiel sacrificado en el cumplimiento del deber. Uno a uno caen muertos, traspasados por lanzas, hachas o espadas, los hermanos de Carlos Felipe, sus cuñadas, sus sobrinos, los visitantes del día, los vasallos y vecinos que habían acudido al deber dominical para con el Creador. Todos desarmados, incapaces de empuñar armas asesinas, por observar bien las recomendaciones del Evangelio, que respectaban, aprisionados en un recinto del que difícilmente podían escapar, rodeados en todas las salidas por feroces soldados, aquellos pobres hugonotes, más verdaderos cristianos que los mismos adeptos de Lutero o de Calvino, no tuvieron, además, tiempo siquiera para razonar en los medios de huir de los asesinos. Una cuñada de Carlos, abrazada a sus dos hijos de tierna edad, postrada de rodillas pide misericordia para aquellos retoños de su corazón, los cuales, aterrorizados, se agarran a su cuello, llorando y temblando, mientras ven al cariñoso padre también a su lado, traspasado por una lanza. Como respuesta, no obstante, a tan patética súplica, La infeliz madre ve traspasados por la misma lanza a los dos hijos amados, antes que ella misma, sobre sus cuerpos aún convulsionando, cae igualmente traspasada, alabando a Dios por la felicidad de morir también con ellos, por el amor de Jesús Nazareno. Y presidiendo tales horrores, el bello capitán de la fe, impasible, pálido, tal vez emocionado, con el ceño fruncido, una gran cruz blanca sobre el pecho, los escapularios de la Eucaristía sobre ella, fanático religioso en la verdadera expresión del término. 2 horas después abandonaba el castillo con su tropa de fanáticos mercenarios, prosiguiendo la caza a los hugonotes por las demás poblaciones vecinas, fiscalizando siempre si los trabajos se realizaban normalmente. Sin embargo, atrás quedaban la muerte, la depredación, el incendio, siembras y molinos devastados, trágico escarmiento a cuantos aún se atreviesen pretender sobreponer la reforma a los dogmas e imposiciones de Roma. Y permanecerían las consecuencias de tantos horrores estigmatizando su conciencia a través de los siglos. Hasta que fuesen eliminadas las manchas de tantas iniquidades bajo méritos personalmente adquiridos por la vía de los sufrimientos y del verdadero bien.